Y como fuimos contando todos estos días en el hormiguero, el cordón industrial la verdad que está encendido para que, bueno, que la memoria no se pierda y recordar a los compañeros caídos y sus sueños y sus luchas. Es por eso que estamos al aire con Daniela, cabeza parte del espacio de memoria del cordón industrial, que el sábado en San Lorenzo se va a hacer la tradicional vigilia y está ella para contarnos un poco de eso. Buenos días, Daniela, te habla Antonella desde El Hormiguero. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo les va? Bien, bien, acá andamos trabajando para que salga el sábado poder otro año más conmemorar en el cordón industrial con la vigilia, el aniversario de la última dictadura y recordar a los compañeros con foco en los compañeros del cordón. Bueno, ¿cómo viene este año la organización? ¿Qué se espera para el sábado? Bueno, este día, este 20, siempre lo hacemos justamente el día 23 por la vigilia, como vos decías, hacemos la vigilia al 24 para que después el día 24 la mayoría de los compañeros que deciden ir a Rosario puedan hacerlo. Y venimos con, hay muchas actividades, pero bueno, vamos a mantener igual nosotros la tradición de hacerlo el 23. Uh-huh. A las 18:30 vamos a concentrar en San Lorenzo, en Avenida San Martín y Moreno, para marchar hasta el Bosquecillo de la Memoria, que es donde tradicionalmente se hace el acto y después festival, ¿no? Así que bueno, 18:30 en Moreno, Avenida San Martín, en San Lorenzo, marchar hasta el Bosquecillo de la Memoria, donde bueno, ahí vamos a tener la apertura con la lectura del documento que se hace en el espacio común de organización con todas las organizaciones de la multisectorial, y vamos a tener un especial capítulo, por decirlo así, o dedicatoria a Perazzi. Ya uh-huh. Todos sabemos que estamos en el inicio del juicio, así que nos parece fundamental que en el marco de conmemorar un aniversario más, el 43 aniversario de la última dictadura cívico-militar, la más dura, la más terrible de nuestra historia, en el actual contexto político que estamos atravesando, con todo lo que eso implica, es fundamental nombrarlo y acompañarlo a Alberto Perazzi, uh-huh. Con el inicio del juicio. Las redes y las tramas que sostienen la impunidad, en este caso las causas que no avanzan de los compañeros desaparecidos son las mismas tramas y mafias que sostienen que no avancen o no se resuelven muchas veces casos como el de Paula, donde están involucrados justamente la figura de la desaparición forzosa de personas. Así es. Dani, consultarte en cuanto a esto de lo que surgió el otro día en la Estación Cultural, que te vi ahí presente como todos los compañeros del Espacio por la Memoria del Cordón Industrial, y haciendo mención a lo que vos recién nombrabas, de la complicidad y esas redes que en pasado y presente se siguen continuando y que siguen posibilitando que haya desaparecidos en democracia como los hubo, obviamente en menor medida y con otra sistematización en la dictadura. Y no sé si recordás que había algunos compañeros que justamente insistían en esta situación de decir, bueno, están entre nosotros y queremos saber quiénes son. ¿Desde dónde se puede abordar esto, desde el espacio de la memoria, para saber qué complicidades civiles hubo en el cordón industrial? Bueno, justamente la pregunta que haces es fundamental, porque una de las razones centrales por la cual se decide o se conforma el espacio por la memoria y la verdad y la justicia es justamente para sumarle al trabajo que venían haciendo otros organismos de derechos humanos desde el 83 a esta parte, sumarle la concreción de los nombres concretos que en el cordón industrial y en la zona de Rosario permitieron llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es decir, la dictadura de los 70 con la impunidad del poder judicial y el poder político y económico, y otra cosa es decir el operativo de las tres noches en el cordón industrial con responsabilidad y centro de operaciones en el batallón de Fray Luis Beltrán, con un interventor en la municipalidad de San Lorenzo y un secretario que después asume justamente como interventor, que es Maderna, y con funciones de Pili Rodríguez, hoy un hoy justamente Pili Rodríguez fue condenado en el marco de una de las causas y está cumpliendo arresto domiciliario, pero es el único civil condenado en una causa por un delito de lesa humanidad en todos los juicios a lo largo del país. Eso no es un dato menor. Sí, y como el otro día también salió a la luz en el encuentro de Estación Cultural, fue un precedente histórico el tema este de que el Pili haya sido condenado y también como consecuencia de la lucha que años y años viene haciendo el espacio por la memoria del cordón industrial, y eso hay que reconocerlo. Sí, yo creo que el espacio pues sirvió en un determinado momento, impulso y tiene como un objetivo concreto el avance, la conformación de la causa de los trabajadores, que es así como está en tribunales en forma concreta. Obviamente uno se puede ni desconocer el trabajo que desde el 83 y desde antes de esta parte otros organismos de derechos humanos, como otros compañeros muy importantes de esta zona, hicieron. Pero bueno, en el espacio tiene como fundamental objetivo el avance en la causa de los trabajadores del cordón. En ese sentido se puede decir que hubo cierto logro, ¿sí? Digo cierto logro porque todo lo que veníamos nombrando eran cosas que estaban ahí, pero que el Poder Judicial no avanzaba porque, digamos, cuando hablamos de esto, de trama del Poder Judicial, hay que ponerle nombre y apellido, digamos, el juez Bailaque, que es un juez que tiene muchas causas trabadas en el Fuero Federal, es el que lleva adelante la investigación o el avance de la causa. En el marco del trabajo que hizo el Espacio de la Memoria junto a otros organismos, junto a los familiares, y a reconstruir un montón de hechos que estaban ahí, pero que estaban ahí latentes, pero que la justicia no avanzaba, y con el compromiso insoslayable en el cual se le fue la vida, literalmente, a la fiscal Mabel Colalongo, se pudo avanzar en ese sentido, y hoy, aún con todas las con todo lo terrible que significa para los familiares remover una y otra vez, claro, y sin tener condenas, se pudieron ver algunos logros. Tenemos causa, tenemos tres condenados, con todos los retrocesos también que implicaron que en 2015... ganara democráticamente un gobierno de centro derecha y que volviera atrás con toda la política de derechos humanos, ¿sí? Digo, en 2015, como otros represores, Pili Rodríguez y como Madame Conservera pudieron gozar del arresto domiciliario en vez de estar en una cárcel común, pero siguen condenados. Y está parte de nuestro trabajo en seguir trabajando para que no vuelva para atrás todos estos logros que se han dado en ese marco, ¿no? La lucha es inquebrantable y la lucha es irreemplazable por cualquier marco formal. O sea, no va a haber avance judicial si no se sigue trabajando, si no se sigue trabajando de los organismos, si no seguimos contando con la difusión y el trabajo fundamental que hacen, en este caso ustedes, desde Radio Poriajú y desde espacios fundamentales como este, y articulando con el resto de las organizaciones que no permiten que, por decirlo básicamente simple, digamos, la derecha quite las conquistas que se han logrado en base a la lucha y a la memoria. Les molesta mucho que recordemos y que no nos olvidemos y que pongamos nombres. O sea, no le debe caer muy simpático a Bailaque que lo nombremos permanentemente cada documento el 24 de marzo. Claro, sí, sin dudas. Bueno, Dani, volver a recordar que bueno, este sábado la vigilia a partir de las 18:30 se va a estar concentrando para iniciar la marcha ahí en Moreno y Avenida San Martín para luego participar de la vigilia, de la tradicional vigilia en conmemoración de los 43 años del golpe. Muchísimas gracias y seguramente nos estamos viendo el sábado ahí en San Lorenzo. Seguramente, chicas, les esperamos. Reitero, voy a hacer hincapié sobre algo más. Sí. El sábado 23 hay muchas actividades, es un sábado, entonces hay algunas otras fiestas populares de las cuales también seguramente muchos de nosotros participaríamos. Hacemos especial hincapié en esto. El acto es la marcha a las 6:30, el acto a las 8:00 y después vamos a estar haciendo la vigilia hasta pasada las 12:00. Es importante que podamos estar acompañando a los familiares que van a estar presentes ahí, junto con Alberto Perazzi. Muy bien. Fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Que podamos difundamos lo más posible. Un abrazo, chicas. Muchas gracias.